Desde el día que se fue Cristina hasta el día que yo llegué, el 60% de las solicitudes de pensiones se paralizaron. Se cajonearon 145.000 solicitudes de pensión para personas con discapacidad. Eso es para que tomemos en cuenta. ¿Saben qué significa esto? Es condenar a 145.000 personas a no acercarse a la felicidad, a no acercarse a la posibilidad de estar mejor. Esto significa. Desde que nosotros llegamos, tuvimos otra mirada, que era la de reparar esto rápidamente. Y eso nos permitió devolverle ese derecho que había sido postergado, cajoneado, arrebatado por la gestión anterior, a 40.000 personas con discapacidad. Pero no solo eso, sino que también entre el año pasado y este año, con la pandemia a pleno, hemos otorgado 110.000 nuevas pensiones. ¿Qué significa esto? Que hay dos formas de ver el mundo, porque la verdad, en que el tiempo en que la pandemia nos condenaba a muchas restricciones, ninguna causa nos llevó a nosotros a decir que sigan padeciendo los que están necesitando.